están dentro de mí. Solo tú y yo, empuja, me pide salir de su rincón, a veces se quiere morir. Otras mancha mi colchón. Si sueño mirarte, perder el sentido sintiendo tu olor. Calientas mi cama, me llenas la noche y haces que yo intente querer ser mejor. Pero ahora despierto, enciendo las pupilas. Tan solo es un sueño, tan solo soy yo. Recabo tu tumba pintada de negro, llorando impotente, hazme solo el favor. No mirar hacia atrás, ya no estaré allí. Sabes, me he perdido buscándote a ti. Ahora solo yo perdí mi valor al salir de allí. Vive tan dentro de mí, solo tú y yo. Empuja, me pide salir de su rincón, a veces se quiere morir. Otras mancha mi colchón. Vive tan dentro de mí, solo tú y yo. Empuja, me pide salir de su rincón, a veces se quiere.